600. Flora au Kosinga est vraiment au Pessinga numéro. Y'a balabala pena zone vanda kate Flora. Nabangaki nabangaki, on pesa yo adresse. Mon bali nanga zala kama tata o mingiye. Kasina salaboni, lokola na lingio. Sala noki noki ngay na yo tokutanae. Na boy nanga o zali na mwasi na yo. Ngay pena zali, na mon bali nanga idiye. Sala ngay plaisir.